te detengas. Abre los ojos pa' que nada te sorprenda. Ve calculando paso por paso. Si se te olvida alguna cosa, ven a verme y te repaso. Anda derecho, mira el destino y ya verás cómo se unen dos caminos. Llena tu espacio de sentimientos y olvide el tango, que el bolero viene con el tiempo. Vamos a ver qué pasará cuando Cupido te dispare. Cuando el amor llegue tan claro como el agua de los mares, a lo mejor vas a sentir como te llena la ternura. O sentirás que la ternura de este mundo terminó. Y cuando pienses que todo terminó, ahí estoy yo. Cuando pienses que todo se te cae, ay, ahí estoy, ay. Cuando creas que el mundo se acabó, ahí estoy yo. Caramba, cuando el río suena, es porque piedras trae. Vamos a ver qué pasará cuando Cupido te dispare. Qué pasará cuando el amor llegue tan claro como el agua de los mares. A lo mejor vas a sentir como te llena la ternura. O sentirás que la ternura de este mundo terminó. Y cuando pienses que todo terminó, ahí estoy yo. Mira que te vengo cantando bonito yo. Ahí es donde hay. Cuando creas que todo se te cae, ahí estoy yo. Caramba, cuando el río suena, ahí es donde hay. Dice, vaya a caminar por arriba el mambo. Esto es Habana de primera, de primera. Vamos a ver qué pasará cuando Cupido te dispare. Aprende.